Wahyu Allahu Ta'ala, Pasal 2. Talo bisala mai ode ola uboito lolo ia odie. Tula dema ode malaikati lo jamaati to kota lo Efesus odie. Utie tahulilio lo tadihudihu poliama mohelupitu to olu ulio olowala. Wau tana ona otowolo talo tambati lo tohe mohelupitu, upilo hutilio lo ntohulawa. Nga amila huhutu limongoli otawau. Owo ngoli mongoli wau podu to limongoli ususa. Otawa ude uti mongoli, dilamuali mosabari ode oli mongoli otahe pohutua umoleeto. Wau ti mongoli olo, malonguji oli mongoli otahe potiti walia rasul padahali diila. Ma ilo tawa li mongoli olo de uti mongoli ohe pohimbuloa. Otawa u olo de uti mongoli de botatapu he sabaria, wau hedutola ususa, sababu tanggulu'u. Wau ti mongoli dipota ilenggila lo harapani. Bawa umo potala oli mongoli, sababu ti mongoli madidu motoli angu'u, odelo uboheli bohudioma ti mongoli pilaracaya ode ola'u. Sababu uito, tolo elai mola toli angi mongoli ola'u, ma ililangi da ada lo ma, wau poto batilo. Muli pohutua ma uma hepilo hutu li mongoli to ubohudiomai. Wonu diila, wau ma mona omai mamunggata tambati lo tohe li mongoli. Openu odito, woluo tuau umo pio heto oli mongoli. De wito ito ti mongoli moingolo nga amila huhutu lo ta hedudua ole Nikolaus. Ta oingoa u olo. Tita lo tita ta obulo nga podungo hio, tio musimo dungohe upolele mai lo roh lo Allahu Ta'ala, ode nga amila jamaati. Tita lo tita ta maudutolo sampe salamati, tio mawo hia umau ijini, monga hungolo ayu umo tumulo, uoluo to ilengi lo Allahu Ta'ala to soroga. Talo bisalamai ode olau boito, lolo ia odie. Tula demuma ode malaikati lo jamaati to kota lo Smirna odie. Utie ta hulilio lo ta bohulio wau ta pulitio. Wau ta mailate bo ta muli tilu mumulai. Ota wau nga amila osusa limongoli. Timongoli misikini, bo ubanari timongoli hekayawa. Otawa uoluo ta hepo mitanawa o limongoli, monto tau tauwala ta hepo langgula batanga limongolio taulo Yahudi, bo ubanari dila odito, timongolio jamaati lo ibilisi, dila maopohe lo usikisa uma didumohi heo o alamia limongoli, oto taimao, woluo ngololota towolota limongoli, tama popomaso lo ibilisi o detutupa, timongoli mai mondala lio, wa umamo o alami usikisa todelomo umopuluhui. Timongoli musi tatapu taati ode firmaniu, sampe opopate limongoli. Alihu timongoli mololimo tutumula kakali, mondo olau. Titalo tita ta obulonga podungo hio, tio musi modungohe upolele mai lo roh lo Allahu Ta'ala, ode nga amila jamaati. Titalo tita ta mo odutolo sampe salamati, tio didumodutola wolo-wolo to opopate oluolio. Talo bisalamai ode ola uboito, lolo ia odie. Tula demuma ode malaikati lo jamaati to kota lo Pergamus odie. Utie tahulilio lo ta oamila molalita mohumohualia. Otawa uto utonu upilo titola limongoli. De uitito to tambati lo ibilisi he pomarendawa. Timongoli de botatapu taati ode olau. Waudila lo mahu de utimongoli paracaya ode olau. Piambola to ute antipas ilinggila lo tau nyawa, to talu limongoli. Tio taati ode firmani usambe opo patelio. Bawa ukabaratani ode olimongoli to delomo ungolo pasali. To wolota limongoli, wolota hedihima pengajari ututuawa wolo pengajari lebileam. Ode ole balak to wakutu tio ohila mo polapala tau tauwala lo Israel. Tio he mengajari to tau, monga ualo umai ludulio ode ungopohia lo eya. Wau mojina. Odito olo woluo to wolo tali mongoli. Ta hedihima pengajari le Nikolaus. Sababu wito, poto batilo ti mongoli. Wonu diila, wau mahu amo na omai ode oli mongoli. Wau ti mongoli o ta hedudua pengajari udila banari boito, ma pondo du ulo wamila mo kaluari me mondo tunggilu. Tita lo tita ta obulo ngapodungo hio, tio musimo dungohe upolele mai lo roh lo Allahu Ta'ala, ode nga amila jamaati. Titalo tita ta mo odutolo sampe salamati, tio mau hia uma amanna mondo tambati udila o oondo. Odelo uma ila lo tau tauwala lo Israel, to umulo mulolo mai. Wau wau olo ma mongohima ode olio, botu maputio utula tulare tanggulabo huto itatio. Dialu ngotamao tamo totalo tanggulabo ito, ngopohia talo lo limo boito. Talo bisa lamai ode olau boito, lolo ia odie. Tulademuma ode malaikati lo jamaati to kota lo tiatira odie. Utie tahuli lo walau Allahu ta'ala, ta omato ode lola ito tulu, wau o atio ode lo tombaha to de lo motulu. Nga amila uhe pohutuo li mongoli o tawa'u. O tawa'u o lolo ti mongoli motoli ango, wau he pohindawa to tau, wau ti mongoli paracaya ode olau. O penu boli herutola ususa. O tawau olo ti mongoli masatia, lebe mo olohu popo banding ma wolo umulo mulo olo mai. Bawa u kabaratani woli mongoli. Sababu wolu tabu angota, tahu hutuli o moleeto, tutuwa ua woli isebel, to umulo mulo olo mai. Tabu aboito, hemo titiwali nabi, hemo ngajari wau hemo polapala mongo watou. Alihumojina wau monga ualo umai ludulio ode ungopohialo eya, bohe huliama li mongoli. Tio dilainao motobati, open wau malo ngohima wakutu ode olio, alihutio motobati monto jina lio. Ototai mao, masatia wau mopomanti olio topot tulu helio. Wau tahe po jina olio, modutola usikisadao onuti mongolio dila motobati monto jina li mongolio. Tahedudua pengajari lo tabu aboito, main gila unyawa, alihumuali otawa lo jama atinga amila, de uwa ubotia tamotota lo utopikirangi, wau utodelomo hila lo manusia. Wau wau tama momalasimai ode oli mongoli, ode lo huhutu li mongoli ngota ngota. Boti mongoli tau wewo tato jamaati tokota lo tiatira, tadila hedudua pengajari boito, wau dila helo balajari lo ilimu lo ibilisi, polele umai ode oli mongoli, wau dila mopobu heta oli mongoli, wolo parenta wewo. Bawolo uoluo to oli mongoli, dihimilo ma mototo heto uito, sampe wa umona omai. Titalo tita tamo odutolo sampe salamati, wau ta turusi taati to kohondakiu, sampe pulito tutumulio, tio mau hia uma ohaku wau kawasa, odelo utilo limo umai monto Allahu ta'ala tipapau. Wau tio mamo marenta nga amila bangusa, olo tunggu de uwate, wau tio olo mamo ngantulu nga amila bangusa boito, odelo ulo ngahuta. Wau tidunu mawo hi uma olio. Titalo tita ta obulo nga podungo hio, tio musimo dungohe upolele mai lo roh lo Allahu ta'ala, ode nga amila jamaati.